Ya tú sabes, Disirrepo está en la casa otra vez, yo. Ah, un saludo para nuestro catracho, los latinos que se encuentran por ahí, yo. Vine para hacer bulla, vine para hacerte brincar, vine para hacerte pensar en la vida. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde están todos los valores que este mundo hiede? Ya no aguanta la escasez, la pobreza. Parecen ciegos los que viven solo por riqueza. Dime lo que está pasando, dímelo. Que parece que este mundo se ha vuelto loco. Es que la única respuesta, mi Cristo, la solución no se encuentra en el pisto. Óyeme, toma la palabra que te traje y ojalá que a ti te mueva este mensaje. Si tú no lo haces, tú vas a arrepentirte. Es que el diablito siempre viene pa' mentirte. Óyeme, muévete pa'lante y no pa' atrás. Deja ya la vida vieja, no peques más. No te quedes en el valle del olvido. Ya no vivas una vida sin sentido. Vine para hacer bulla, vine para hacerte brincar, vine para hacerte pensar en la vida. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Óyeme, yo te vengo a hablar con un interés. Que tú abandones este barco que sale a las 3. Ahora vienes a hablar de tiraera, pero yo tiro que tiro las palabras verdaderas. Estos raperos aprendieron a mover la boca, tirando juegos, saliendo de su gran bocota. Los jovencitos que terminan en su propio abismo, que a ti te miran y después quieren hacer lo mismo. Que lo que pasa, ellos están muriendo, tu letra mata. Si tú no te das cuenta, mejor toca la maraca. Esto te conviene, corre, corre pa' tu casa y abraza a tu nene. Óyeme, pero hoy en día ellos ya se están muriendo. Esto es lo que la gente ya quiere ver y quiere tener y quiere beber y quiere tomar dentro del corazón. Pero esto no va a ser, porque yo tengo un amigo que murió. Vine para hacer bulla, vine para hacerte brincar, vine para hacerte pensar en la vida. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Dímelo, dímelo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde están todos los valores que este mundo hiede? Ya no aguanta la escasez, la pobreza. Parecen ciegos los que viven solo por riqueza. Dime lo que está pasando, dímelo. Que parece que este mundo se ha vuelto loco. Es que la única respuesta, mi Cristo, la solución no se encuentra en el pisto. Óyeme, toma la palabra que te traje y ojalá que a ti te mueva este mensaje. Si tú no lo haces, tú vas a arrepentirte. Es que el diablito siempre viene pa' mentirte. Óyeme, muévete pa'lante y no pa' atrás. Deja ya la vida vieja, no te quemas. No te quedes en el valle del olvido. Ya no vivas una vida sin sentido. Vine para hacer bulla, vine para hacerte brincar, vine para hacerte pensar en la vida. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Bulla, bulla, pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y para atrás. Bulla, bulla, este mensaje que tiro va pa' mi vida y pa' la tuya. Ya tú sabes, Disirrepo está en la casa otra vez, yo. Ah, un saludo para nuestro catracho, los latinos que se encuentran por ahí, yo. Si te gusta brincar, yo, tráelo. Si te gusta saltar, yo, tráelo. Y si te gusta gritar, yo, tráelo. Y aquí se encuentra tu oportunidad, yo.